Y así comienza la dosis de hoy. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encuentra delante de un grupo de soldados, estaba ahí, cuando de repente su caballo se desbocó, o sea, salió ese caballo. Entonces el soldado raso, que estaba ahí al lado, se lanza hacia el caballo como puede y cogiendo el freno del caballo lo puede detener. Fue vital esa reacción de ese soldado raso. Entonces cuenta la historia que Napoleón saludó al soldado raso y le dijo: gracias, mi capitán. El soldado se sorprendió al oír a Napoleón decirle capitán, pues él era un simple soldado raso. Pero inmediatamente pensó que pues se encontraba delante de Napoleón y que si él quería podía hacerlo capitán y podía decirle, porque era nada menos y nada más que Napoleón. Así que saludó a su emperador y le preguntó: ¿de qué regimiento, mi emperador? Y el emperador le contestó: de mi guardia personal. Aquel soldado raso se presenta como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón, se va para allá. Y el oficial de la guardia, viéndolo con uniforme de soldado raso, le pregunta: ¿capitán usted? O sea, pues no le dice capitán usted, pero sí como que, ¿capitán? ¿Por orden de quién? Por órdenes de mi emperador Napoleón, contesta el soldado raso. Repito, el guardia, el oficial que estaba, le había visto su uniforme de soldado raso. O sea, este man, ¿por qué dice eso? Pero él le contesta: por órdenes de mi emperador Napoleón. En ese momento deja de ser soldado raso, cuenta la historia, y llegó a ser capitán. ¿Sabe una cosa? Este soldado raso, si no hubiese tenido fe a lo que le dijo y declaró sobre su vida el emperador o Napoleón, pues hubiera dicho: no, mi emperador, usted me dice capitán, pero no, mire, yo soy solo un soldado raso. Por eso de pronto usted está asustado por lo que el caballo se iba a desbocar, pero se equivoca y usted me dice capitán. No, no, no, yo soy soldado. Y de pronto él había podido tomar esa opción e irse al lugar y haber permanecido siempre como un soldado raso toda la vida. Y cuando yo leí esta historia, inmediatamente pensé en que esto era como anillo al dedo para lo que somos nosotros. Porque nosotros por naturaleza podemos ser hijos, como dijo alguien con el que hablé: ah, yo soy fruto de una equivocación. Yo soy fruto de una ira, soy fruto de una desobediencia. O de pronto usted dice: ah, yo realmente no tengo un estatus, no tengo una posición. Pero sabe una cosa, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha llamado sus hijos. Y cuando yo miro la palabra de Dios, cuando yo leo en Juan 1:12, por ejemplo, encuentro esto que es un tesoro. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si usted ya le recibió o no en su corazón, pero yo ya le recibí. Y él declara en su palabra, ahí dice, que a todos los que le recibieron y a todos los que le creen en su nombre, nos da potestad y nos hizo hijos suyos. Yo soy hijo del eterno Dios Todopoderoso. Y además de ser hijos de Él, hay momentos de pronto en que necesitamos mirar más allá de la condición en la que estamos. Y entonces cuando yo miro mi condición humanamente, dónde nací, cómo vengo, cómo ha sido mi vida, me doy cuenta que era necesario ocupar la posición que Dios quiere que yo tenga y la que quiere que tú tengas. Somos hijos, somos herederos de bendiciones tan, tan, tan grandes, que hoy no es justo que te sientas así como te has sentido, que hoy no es justo que sigas como vas, porque son muchos los que se conforman con ser simplemente soldados rasos, cuando Dios incluso les está abriendo puertas para ser capitanes. Hace rato Dios te ha dado potestad, te ha dado autoridad, te ha dado nombre, te ha dado estatus, te ha dado lugar. Pero no, hay gente que quiere seguir siendo soldado raso. Si creemos, repito lo que muchas veces he dicho, al que cree todo le es posible. Dios jamás le abre puertas a nadie sin antes prepararlo para que entre por ellas. Dios nos ha preparado para que entremos por las puertas que tenemos que entrar. No nos va a entrar primero y después, ¡ay, se me olvidó que tenía que alistarlo para que reciba la bendición que yo quiero! No, Dios me ha enseñado que Él primero me prepara para recibir esa bendición y esa puerta que va a abrir. Dios es demasiado tierno. Por eso a mí me encanta tanto una canción, El Padre que siempre soñé. Y cuando yo honro, me dice la palabra de Dios que cuando yo le honro, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Dice la palabra de Dios, si ellos cumplen con mi pacto y con mis leyes, también serán reyes, sus hijos, y reinarán en este lugar para siempre. Yo cumplo con el pacto de Dios. Él es el Padre que siempre está ahí para darnos la bendición todos los días. Gracias Dios, gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres mi Padre. Tú eres mi poderoso. Tú eres el eterno Dios, creador de cielos y tierra. Y me creaste, dile. Gracias porque me diste nombre, me diste lugar, me diste posesión, me diste todo lo que yo soy. Me creaste con este ADN, con este talento, me creaste con cosas que a veces no he descubierto, pero que tú me las vas a dar para yo descubrir lo que tú tienes. Hoy te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro la bendición de Dios en tu vida. Hoy declaro sanidad, provisión, y hoy te digo, levántate y resplandece, como dice la palabra, porque ha llegado tu tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo, te bendigo. Y mañana a las 9 nos vemos en nuestra reunión virtual, 9 de la mañana, en el canal de Roca Estéreo, Roca con K. Un abrazo y que Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.